A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembra con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba. Muy buenos días desde acá para Eduardo Victoria Baeza, el mexicano de la 36. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, estamos, muy bien. ¿Ya listos para el Mundial? Bueno, viste que nosotros estamos siempre listos para lo que venga, ¿no? ¿Vos cómo estás? ¿Estás listo para el Mundial? Pues la selección mexicana no está muy lista. Yo sí, estaba hablando con Hernán el otro día que qué error no convocarnos tanto a él como a mí a nuestras selecciones para el Mundial, ¿sí? Pero bueno. Pero pasa, se lo pierde. La política se mete en el fútbol y nos dejan afuera. Seguro. La culpa de la política. Se pierden de dos goleadores de Prosapia. Bueno, la uruguaya no sé si está muy preparada tampoco, pero bueno, están ahí. Pero la mexicana había algunos líos, unas polémicas por la integración, dice Eduardo. Sí, siempre hay polémica porque detrás de la selección mexicana, al menos de la selección mexicana, hay grandes grupos empresariales, grandes grupos de promotores, y detrás de esos grandes grupos de promotores hay grandes capos de la delincuencia. Entonces empujan para sus jugadores, empujan para que sus jugadores estén en la vitrina, y entonces, bueno, pues algunos de muy buen nivel se quedan afuera, otros de mediano nivel van, pero pues tienen buen padrino, como decimos en México, andan muy apadrinados. Bueno, muy bien. Bueno, veremos, nos toca contra Polonia, Arabia Saudita, y luego nos toca uno muy fácil, que es Argentina. Así que. Pero clasifican los dos, eso ya te lo doy firmado. En serio. En Argentina ya están publicando artículos advirtiendo de los peligros de ataques cardíacos cuando se juegan las finales. es una forma de vivir el fútbol. Se tienen fe. Sí, sí. Está bien, sí. Se tiene mucha fe, de los candidatos. Bueno, Eduardo, hablemos de México, pero no de la selección. Hablemos del seleccionado ya, que es AMLO, el presidente de México. Un presidente que no viaja, ¿no? En estos días nosotros estábamos en estas horas incluso hablando de la cantidad de presidentes que están viajando a estas alturas, porque está lleno de conferencias mundiales y se cruzan los aviones con los presidentes, pero el mexicano no va a estas reuniones nunca, ¿no? No, López Obrador no viaja porque no quiere perder la agenda de la comunicación, no quiere perder el control de la política interna, no se le quiere soltar a nadie, y aparte tiene algunos problemas de salud. Por ahí tiene algunos problemas serios de presión arterial, entonces el presidente de la República no viaja. Él, bueno, lo dice que no tiene necesidad de hacer tantos gastos y llevar estas comitivas fastuosas que en el pasado llevaban, lo cual es verdad. En el pasado tenías hasta dos o tres aviones del gobierno yendo con todos estos funcionarios y periodistas y empresarios, eran millones de dólares por viaje. Pero el presidente decide que pues no viaja, manda a Marcelo Ebrard, y en México todo este tipo de eventos internacionales quedan en segundo plano, y en primer plano pues siempre está la agenda de la mañanera del presidente, ¿no? Esa es otra de las razones también por las que no viaja. Solamente ha ido a Estados Unidos, solamente va para Estados Unidos cuando tiene que ir. Bueno, pero nos hablabas de una manifestación pírrica. A ver. Sí, hace unos días, el fin de semana pasado, el domingo, marcharon en contra de López Obrador. Háganme favor, la oposición, que en realidad está muy desorganizada en México, la oposición a López Obrador organizó una marcha en defensa del Instituto Electoral. ¿Por qué razón? Porque el gobierno de López Obrador, el control que tiene el presidente en las dos cámaras, con ese control pretende reformar el Instituto Electoral. ¿Esa reforma hacia dónde va? bueno, pues hacia quitarle el control precisamente a estos grupos que lo tenían en el pasado, grupos del Partido Acción Nacional y del PRI, quitarles el control del Instituto Electoral, quitarle los recursos y que sea Morena o las mayorías de Morena las que tengan, del partido presidente, las que tengan el control del Instituto Electoral. Del otro lado, pues evidentemente hay una reacción, acusan al presidente de dictador, acusan al presidente de ser un ente del pasado, totalitario, un nostálgico del Soviet, y comienzan con toda una serie de discursos anacrónicos, por completamente anacrónicos, muestran, como se dice en México, muestran el cobre, muestran la hilacha, muestran quiénes son, organizan su marcha y les sale mal, porque el partido del presidente y el presidente de la República tienen el control de las calles en el país en materia de organización y marchas. No estamos hablando que las marchas del presidente, que la organización del presidente sea una organización popular 100%. Tiene el control porque tiene los recursos, porque tiene la cooptación, pero tiene evidentemente las estructuras que tenía el PRI, las estructuras que tenía el PRD y las que creó el propio Morena, y el presidente de la República con su partido controla las movilizaciones, controla la calle, controla las marchas. Entonces, cuando sus opositores, que son muy pocos y están muy desorganizados, le salen a marchar, le salen a quererle contestar con la misma moneda que el presidente tiene, pues le sale algo ridículo, algo pírrico. En la Ciudad de México no se juntaron, se deben haber juntado por lo menos 30.000, 35.000 personas, que para la Ciudad de México pues realmente es poquísimo, y en algunos otros estados de la República hubo marchitas de 500, 300, 200, y eran realmente de risa loca, porque veías ahí sobre todo a personajes políticos, cartuchos quemados de gobiernos anteriores, gobiernos como el de Calderón, personajes que están siendo incluso investigados en México y en Estados Unidos por delincuencia organizada, marchando contra el presidente, ex líderes sindicales o líderes sindicales acusados de corrupción, marchando contra el presidente. Entonces fue realmente algo que dejó muy muy claro, comprobado, pues que la oposición al presidente de la República, la oposición partidaria, no tiene ni pies ni cabeza. La dirección, pues, es simple y sencillamente completa y absolutamente no tiene absolutamente nada de acercamiento popular, y el presidente de la República salió muy fortalecido de estas marchas. Además, Ángeles, cerrando la audiencia, el propio presidente mostraba en su mañanera quiénes estaban marchando, la gente que marchaba, y las consignas eran acusar al presidente de indígena, acusar al presidente de pobre, acusar al presidente de venir de un pueblo de Macuspana en Tabasco. Imagínense que algunos de los marchantes estaban coreando que se pidiera certificado de estudios para poder votar, que no votara la gente de color moreno. Fascino. O sea, qué tremendo. Unos imbéciles. Entonces, evidentemente, el presidente de la República pues exhibe esto en su conferencia mañanera, y pues esta marcha le salió completamente mal, completamente errada. Lo que quedó comprobadísimo es que la oposición al presidente de la República está completamente desorganizada, y es que el presidente de la República y su partido han logrado desarrollar una maquinaria que cooptó a la mayoría de los actores políticos y económicos del país. El presidente de la República logró esa máxima priista de los años 70, de que quien estaba fuera del presupuesto estaba en el error, quien vive fuera del presupuesto vive en el error. Bueno, pues López Obrador llevó eso a un nivel superlativo, y todos los actores políticos y económicos del país, o la gran mayoría de ellos, las inmensas mayorías de esos actores económicos y políticos, no de la clase trabajadora, ahí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de quienes participan por las vías electorales, de quienes están metidos en esta democracia burguesa. Bueno, todos esos están con el presidente de la República porque el presidente de la República les da los maicea, como se dice en México. Y tenemos entonces que la gran prensa genera una confusión tremenda diciendo: fue la marcha de los oligarcas. Sí. Mentira, no hubo un solo oligarca marchando, porque toda la oligarquía en el país hace negocios con López Obrador. toda la oligarquía en el país hace negocio con López Obrador. Hace unos días incluso Carlos Slim, el hombre más rico de México, salió ponderando la política económica del presidente, diciendo que el país está creciendo y que el presidente está haciendo un excelente trabajo en materia económica y el futuro es brillante para los mexicanos. Eso salió diciendo Carlos Slim, dándole, pues evidentemente, un abrazo a la política económica del presidente de la República. No fue la marcha de los oligarcas. No, tampoco es la marcha para defender al Instituto Electoral de un prosoviético del pasado, como les gusta decirlos, en lo absoluto. Los que convocaron a la marcha, los que convocaron a la marcha simplemente están... Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Los que convocaron a la marcha, pues simplemente están pataleando porque les van a cortar sus privilegios, porque los van a sacar, pues, del presupuesto y van a meter otros bribones en el presupuesto. Entonces, cuando uno ve las noticias de los grandes medios y algunos medianos medios en el país, pues esto parece como un mundo de locos en donde cada quien trae un discurso que no es la realidad. Por otro lado, toda esta pequeña clase media que salió a marchar están completamente equivocados cuando dicen que el presidente de la República es un indígena pobre y que no lo queremos. El presidente de la República, en primer lugar, no es un indígena. En segundo lugar, el presidente de la República pertenecía y pertenece a una de las familias más acaudaladas del estado de Tabasco. Su padre fue un empresario, su padre fue un terrateniente. Él todavía tiene ranchos heredados por su familia. El presidente de la República, pues, era un hombre rico. Ahora es más rico, pero el presidente de la República era un hombre rico, evidentemente. Bien, vale la pena tener esa otra visión de todo esto, que como vos te imaginás, a nivel internacional se presentaba distinto. Sabés que estos días no llegué a comentártelo, bueno, nos quedan unos minutos todavía, Eduardo, a comentártelo en la comunicación que mantenemos, pero me acordaba mucho de vos porque estuve bichando unas charlas que se transmitieron en directo de Juan Carlos Monedero, este politólogo español, uh-huh, uno de los ideólogos del Podemos de España, que está en México, uh-huh, dando unas clases, haciendo formación política en el Instituto de Formación Política del Morena, Eduardo, con decenas de militantes, y se transmiten en directo hablando en general de la necesidad de hacer nuevas formas de acción política. Ahí te mezcla Marx con discute a Holloway, los zapatistas y Gramsci, todo esto, y me acordaba bastante de vos, de las opiniones que nos das de Morena. Él hablando, supongo que lo contrató Morena para dar esas clases, sí, ¿no? Sí. Y él hablando de Morena como una fuerza de izquierda, ¿no? Sí, pues es que en Monedero, en el apellido, lleva la penitencia. Sí. Entonces va donde lo contraten y sí, claro, te mezclan a Marx con Madonna. ¿Me entiendes? Al fin que los dos son con M. Sí. O a lo mejor hablaba de Groucho Marx, no de Carlos Marx. Pero la verdad es que sí, Morena tiene mucho presupuesto para la formación, pero lo que Morena forma, mira, el PRI lo tenía, uh-huh, el PRI tiene todavía un instituto de capacitación política en donde llegaban a invitar a personajes, les fascinan los españoles. Por ejemplo, invitaron algunas a Felipe González, eran los que iban mucho a México, al PRI, al Instituto de Formación Política del PRI, y cobraba fuerte, ¿no? Evidentemente, y hablaba y decía y tornaba, entonces les gustaba mucho, les gusta mucho eso, y siguen con la misma línea, porque son los mismos, simplemente se cambiaron de camiseta, mira, tenemos que verlo de esta manera, porque nos queda poquito tiempo, tenemos que verlo de manera mercadológica. Claro. Hay un nicho de mercado del votante del centro hacia la izquierda, que uh-huh, simpatiza con ciertas ideas. Entonces, ese nicho de mercado en México no estaba, lo estoy hablando simplemente como mercadotecnia, ese nicho de mercado no estaba siendo tomado, no estaba siendo explotado, y necesitaba quien pudiera entrar a ese nicho, porque ese nicho es el que daba la victoria. Entonces, Morena logró amalgamar, digamos, toda una parafernalia de izquierda moderna, de socialismo moderno, como le llaman ahora, y y logró entrarle duro a ese nicho de mercado. Al presidente se dicen muchas cosas de este tipo, que es de izquierda, que no, el presidente López Obrador es un político pragmático, es un político completamente pragmático, que lo mismo le da contratos a sus supuestos enemigos de la oligarquía, los ha venido llenando de contratos, como al señor Salinas Priego, el dueño de TV Azteca y de algunas otras empresas. Nunca había ganado más plata en la vida ese señor como ahora con López Obrador, pero lo mismo también está haciendo una refinería de Petróleos Mexicanos que no la van a privatizar. Es un priista de los años 70, el presidente de la República, pues eso es lo que es, un pragmático absoluto y total. No es un hombre de izquierda, no es un indígena de Tabasco en lo absoluto. El presidente de la República, como les digo, su familia es una familia muy acomodada del estado de Tabasco, que tienen ranchos ganaderos, que tienen ranchos de cacao, que tienen ranchos en el estado de Chiapas y hoteles. Es un hombre rico, siempre fue rico. Si ustedes analizan y ven la historia de López Obrador, pues nunca tuvo un trabajo, siempre vivió de estar haciendo política, y cuando no hacía política, pues se retiraba a sus negocios. Tienen muchos bienes raíces en el estado de Tabasco, su familia, y él los heredó. Entonces es un hombre rico. Entonces se ha creado esta historia en donde López Obrador es un hombre popular, es un hombre pobre, que sale, que lucha, que sale hasta adelante, que viene de la Sierra de Tabasco. Eso no es real, pero al presidente le gusta decir eso porque le da bonos con sus votantes. Y por cierto, la mayoría de los que López Obrador dice son los pobres que lo organiza, no son pobres, son lumpenes. El partido Morena, su base popular es una base de lumpenes, no es una base de clase trabajadora, es una base de lumpenes a los que tiene cooptados a través de dádivas y de prebendas que les está dando el gobierno, a través de programas sociales que da el gobierno específicamente para el grupo de lumpenes que tiene ahí con Morena, como lo hizo el PRI, como lo hizo el PRD en su momento. Ni siquiera son programas sociales que ayudan a la clase trabajadora o que ayuden a los verdaderos necesitados del país. Vayan a las zonas indígenas del estado de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, para que vean cómo están viviendo los verdaderos pobres de México. O vean a la clase trabajadora cómo nos trae en el país el presidente de la República. El presidente de la República tiene una base de lumpenes cooptados a través del presupuesto con su partido Morena, porque agarró muchos de los que ya venían del PRI y del PRD, y esa es su gran base electoral. Y después parafrasean de izquierda, porque pues evidentemente es el dicho mercadológico en donde van a tener más pegada. Esa es la verdad. Esa es la verdad de Morena y el partido del presidente es pura y exclusivamente mercadotecnia. Y esta marcha en contra del presidente de la República, pues le salió muy mal, le salió muy pírrica, le salió a marchar toda la gente estúpida, abrieron la boca y simplemente, bueno, pues se les cayó para el piso y el presidente salió más fortalecido que nunca. Bien. Eduardo, te queremos avisar antes de terminar que no nos avisó Julio María Sanguinetti, el expresidente, que iba para México, y es posible que te lo cruces. Puede estar ya ahí o está llegando, porque va mañana a encabezar un encuentro con líderes mundiales en el marco del Círculo de Montevideo. Sanguinetti es presidente del Círculo de Montevideo. Y va a estar con Carlos Slim, que va a estar haciendo una conferencia allí, ¿no? Va a hablar sobre... va a estar Ricardo Lagos, va a estar Felipe González... Así que cualquier cosa, no tenemos la culpa. No nos dijo nada, no te pudimos mandar nada. Oh, qué barbaridad. Oye, pero eso parece una reunión de geriátrico, qué barbaridad. Es que, ¿qué edad tienen estos señores? Y no sé si Sanguinetti todavía puede ver con las cejas o ya le crecieron más, no sé. Mirá que el punto central de esta reunión, que empieza mañana y termina el viernes, es pandemia y guerra, destrucción humana, política y cultural. Y Sanguinetti, en concreto, va a analizar el desafío de redibujar la globalización en un contexto de endemia y conflicto. Y Carlos Slim, ese es tuyo, va a exponer sobre los cambios en el trabajo y los hábitos de comportamiento en este contexto. También van a hablar de la caída de los liderazgos, ¿no? Las nuevas formas de ejercicio ciudadano, Bueno. Date una vuelta. Oh, pero mira, todo, seguro que sí. Todo pasa menos estos. Todo pasa, pero estos siguen. Es impresionante. Es impresionante. Todo pasa, Leonel, pero estos siguen. Son como un tótem. Va a estar. Es impresionante. Sanguinetti es un lobista. Básicamente sí, Sanguinetti es un lobista. Él es un lobista al que todos estos empresarios ponderan mucho y es un lobista. Si quieres hacer negocios en el Uruguay, pues tienes que ir con Sanguinetti. Es la verdad. Y el hijo ni te dijo. Sí, no, bueno, el hijo estaba metido en cuanta timba mía, ¿no? Nos vamos, porque todo esto da para hablar. Y Sanguinetti acaba de sacar un libro de diálogo con Mujica, Sanguinetti. Sí, lo contale a los mexicanos que te hablen mal de Sanguinetti, decirle que acaba de sacar un libro con Mujica. Pero qué caraduras que son, pero bueno, ya. No. Bueno. ¿En serio? ¿Es en serio eso? Sí, sí. Sí. Ay, no, pero qué ya te mandaremos datos. Bueno. Seguro, un abrazo, seguro. Eduardo. Ahí estamos y ya listos para el mundial. Vamos arriba. Vamos arriba a la celeste. Que a los árabes les pasamos por arriba, Arabia Saudita. Seguro, seguro. Y vos con la celeste puesta, ¿no? Con las dos camisetas. La celeste y la roja. La celeste. No, vamos por la celeste. Vamos por la celeste. Siempre por la celeste. Abrazo. Un abrazo grande, chao. Eduardo. Saludos, chao. Chao, chao.